Super Amigos. En el Gran Salón de la Justicia tienen su cuartel general cuatro de los héroes más famosos del planeta, conocidos en todo el universo. Misión: combatir la injusticia, evitar las malas acciones y velar por toda la humanidad. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in the half shell. Turtle power. Beware, all your zeros about to catch hell. You're no match for these heroes in the half shell. Turtle power, but they're not your pets. Coming straight from the sewer like their dots effects. Whether a petty thief or alien, they'll catch you for the hard way and trained in ninjutsu. Doing wrong, it's on, they're quick to stop a crook's plan. Daily operations simply stomp out the Foot Clan. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in the half shell, turtle power. They're the world's most fearsome fighting team. They're heroes in a half shell and they're green. When the evil Shredder attacks, these turtle boys don't cut them no slack. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell, turtle power. Splinter's the teacher, Leonardo's the leader, Michelangelo loves TV, fun, and pizza, Donatello's the brains, Raphael's the lifest, April O'Neil in that jumpsuit, she's the flyest. I never end up going head to head with Shredder, but no fear, it's like whatever, I guess he should've known better. From the underground, son of an eighth wonder, TMNT, the dream team, cowabunga. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell, turtle power. Splinter taught them to be ninja teens. Leonardo leads, Donatello does machine. Oh, Raphael is cool but rude. Michelangelo is a party dude. Come on, come on, vibe it out. We're kicking it. Heroes in the half shell. Oh, I said, Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in the half shell. Turtle power. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell, turtle power. Heroes in a half shell, turtle power. Heroes in a half bienvenidos a su madre. Cuánta profundidad, güey. Bienvenidos, episodio número 11 de Bola del Hate. Hola. ¿Cómo están todos? Acabamos de escuchar un cover del intro de Las Tortugas Ninja por parte de una banda que se llama, dejen checo, se llama Saturday Morning Slow Jam. Tienen algunos videos en YouTube. Si quieren una banda para su boda, ya saben. Me cae que sí, ¿eh? Esa va a ser la canción de la recepción, güey. el momento en el que vayas entrando y se escuche Teenage Mutant Ninja Turtles, güey. Eso estaría de lujo. Todo aquel creo que sea en los 90, a huevo. Sí, a huevo, tiene que estar ahí, güey. Está como al duda este que le pusieron mariachi de Zelda en su boda. Hay algunos afortunados, Aunque es bien extraño, que a los mariachis les pides cualquier canción y se la saben, güey. Pues, güey, para eso les pagan, güey. Eso sí, no por nada cobran sus miles de pesos. Aunque luego salen algunos gabachitos posers, güey, comentando de que no mames, salen bien desafinados. La mamá, pues a ver, puto. Por eso se los madré a Blood Demon, güey. ¿No llegaste a ver ese video? ¿Donde Blood Demon se jode al hijo de un gobernador allá en Estados Unidos? Verga, güey, ¿neta? Le da un madrazo, güey, porque este cabrón está diciendo: y ustedes, mexicanitos, ¿por qué no se quitan la máscara? ¿Qué estás ocultando? Y Blood Demon se levanta y le dice: enséñame tus papeles, güey, ¿eres gringo? Entonces se para el hijo del gobernador, güey, o la gobernadora, no sé qué era. Entonces se le acerca y le da un puñetazo en la cara, güey. Verga, güey. Entonces Blue Demon dice: no, te me vuelvas a acercar. Se no arranca toques, la playera, güey. No toques mi máscara. No, y bien, ¡honor, tradición! Bien tranquilo Blue Demon, güey. Y de repente este chavo mal pedo lo agarra del saco, porque iba vestido de traje Blue Demon. Lo agarra del saco, güey. Entonces lo que hace Blue Demon es quitarle los brazos, güey. Y le da un madrazo en el cuello, ¡pau! Y lo manda a chingar a su madre. ¿Está en video, güey? Está en video, está en YouTube, por si lo quieren ver. Es buenísimo y te sientes orgulloso de ese luchador, güey. Verga, güey. No, es otro pedo, güey, otro pedo. Hola, banda, soy Fern Guaribolo. Aquí en la nueva emisión de La Hora del Hate, que con mucho gusto hacemos para ustedes. Y que, bueno, lo estamos haciendo en un estado completamente extraño para nosotros, porque ambos estamos despeinados. Día lluvioso. Día lluvioso, y por cierto, yo vengo extremadamente mojado, pero el compromiso, pues ya ves, yo sí me comprometo, cabrón. Pues más te vale, güey. Porque hace poco nos estaba regañando, pero bueno, ese ya es tema de conversación en otra, en otra ocasión. Cabrón, güey, no sube nada en el Face. Ves que casi no me conecto, güey, pues no estoy, digamos, familiarizado con estar diario en Face, güey. El miembro del staff que más tiempo libre tiene nunca sube nada, güey. Oye, señor spam, güey. Chingao. Que por cierto, hace poco estábamos hablando de él, güey. Estaba con unos cuates y me dijeron: oye, ¿qué pedo con tu amigo? Entonces empezamos a ver su timeline. Bueno, la página de inicio, güey. Ya ves que lo sigues y de todos modos te aparecen todas sus notificaciones. Ajá. Cada 4 comentarios hacía referencia a su cabello, güey. Sí, por eso le puse el apodo de alopésico, güey. Ahora todo tiene sentido, güey. Todo tiene sentido. Pero pues también, por ahí cuentan los chismes de que va con cierta gente, güey, que no voy a decir. Pero es un servicio prácticamente gratuito. Entonces, pues, si es ya lo dijiste, güey, sí, a final de cuentas. Si es gratis, no te quejes. Así de simple. Eso sí. Es el riesgo que tienes. Todavía que te están haciendo un favor. Sí. Por estarte cortando el cabello, pero bueno. Pues allá él, ¿no? Su pedo. La neta. Y pues, ¿qué les comentamos? Este día está muy a gusto, como para estar en camita, viendo la tele, viendo Blade Runner 2, que ya se estrenó el 15 de mayo en cine. Ya se estrenó, güey, nadie se enteró. que quién sabe de dónde saquen su información, güey. Güey, pues escriben como 3-4 párrafos de algo, güey, para llenar página, güey. ¿Ah? Luego salen esos periódicos que hasta el texto dice: da clic aquí. No, y dices: no mames. Y ahí te aparece la fuente, güey, el www. Punto, güey. Hay que estudiar una maestría en copy-paste, señores. No es así de... No, no es tan fácil. No es de la noche a la mañana el saber cómo hacerlo, güey. No es tan fácil. Completamente cierto, güey. Completamente cierto. Y para todos los que todavía no vamos al cine, pues ya se estrenaron 2 peliculonones, güey. De los cuales una ha sido altamente criticada, güey. Una muy criticada y la otra ya medio alabada. La verdad. Pero pues quién sabe, güey. Ya la gente está muy chiqueada, güey. Entonces... Demasiado, güey. Bueno, teniendo por un lado a Godzilla, güey. Teniendo por otro lado a X-Men, güey. Uh-huh. Digo, muchos, yo lo escuché, güey. Muchos están quejando de X-Men porque no sigue la línea de historia de las otras películas. Pero vaya, ¿qué película ha seguido una línea de historia de X-Men? Güey, ninguna. Que ya hasta se filtró el after credits de la peli, güey. No jodas, ¿en serio? No me he enterado de qué es ni nada. Yo tampoco he querido ver spoilers. Por eso, güey, de que nos atascan con trailers y mierda y media todos los días, güey. Pues dices, ah, ya. Que seguramente ninguno de los trailers, bueno, ninguna escena se va a ver en la película, güey. ¿Quién digo, sabe, güey? Digo. O sea, eso sería una muy buena sorpresa, güey. Lo que me sigue preocupando es que cada vez más me está interesando ver Transformers, güey. Eso no está bien. Es un cariño que está creciendo cada día, güey. Es que, güey, cada vez que lo pienso digo, güey, no está Shia LaBeouf, güey. No está Shia LaBeouf, güey. Eso es... Ya tampoco está Megan Fox, ¿verdad? No, pues no. Ah, qué bueno, güey. Ya quitando ellos dos, pues ya todo lo demás es perfecto, güey. Ya veremos cómo está el pedo, güey. Pero ¿cómo solucionas el pedo de los dinosaurios, güey? Pues es que... Güey, un tiranosaurio Rex no necesita explicación en ninguna película, güey. Pues no, tampoco ninguna araña gigante mecanizada, güey. Y menos en una película de Superman, güey. Es que eso es otra historia. Sí, eso es historia old school, tipo Kevin Smith, güey. Pero en cuanto tengamos ya una reseña de lo que es la película de X-Men y Godzilla, pues ya se las vamos a estar compartiendo. Que por cierto, ya se publicó aquí en México el X-Men Days of Future Past en formato TP. Como por tercera vez. Como por tercera vez, güey. Y pues quién sabe qué tal esté. A mí me dan ganas de comprarlo, pero no lo sé, güey. Y también la muerte de Superman, güey. De la que muchos se han estado quejando que nada más... Que lo vendieron sin que la tinta se secara todavía. Exacto. Que le pasas las manos por la por la portada y se despinta, es lo que muchos han estado diciendo. No, imagínate, güey. Hombre. 99 varos para que se te despinte la primera, güey. Nada más estás buscando más razones para que te quiebren. Próximamente va a ir al podcast de los forasteros. Uy, no mames. Algo me dice que lo van a trolear, cabrón. Se lo van a acabar, güey. ¿Cuándo va a ir? ¿Quién sabe? Como en 2 o 3 semanas, güey, creo. Eso va a estar bueno, güey. Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. ¿Qué te iba a decir? Pues sí, es todo un hecho de que van a traer las portadas 3D también. ¿Va a haber portadas 3D de la nueva esta serie, güey? Future's End, así como lo escuchas, güey. Van a ser 71 portadas 3D, güey. Cabrón. De toda una serie que va a tomar lugar en el futuro, güey. Cuyo personaje principal es Terry, el Batman Beyond, el Batman del futuro, güey. Que ya regresó Terry. Regresó, señores y señores. Canon. Siempre lo había sido, güey, nada más que con Damian Wayne como que se modificó tantito, güey. Ajá, exactamente, güey. Porque con Damian, se supone que Damian era el que entrenaba a Terry, güey. Se supone. Pero pues ya ven cómo acabó las cosas. Bueno, güey. Al final de cuentas ya lo tenemos de vuelta, ya tenemos un Batman Beyond de quien hablar. Y extrañamente yo no sabía que ya Future's End va en el número 3, güey. Yo sí, güey. Y apenas acababa de salir el número 0 el día del cómic gratis, güey. ¿Es semanal? Sí, creo, ¿verdad? Que sí, güey. Es semanal. Ahorita como que DC le dio el pedo de los semanales, güey. Y es que son 52 números, güey. O sea, de la serie normal son 52. Pero en julio, güey, es cuando salen todas las portadas 3D de Future's End. Entonces está, DC Comics está tirando la casa por la ventana, güey. La neta, güey. Están sacando mierda y media, güey. Lo único que va a sufrir va a ser Giovanni Arévalo, porque no va a saber ni qué traer, güey, ni cómo traerlo, güey. Exactamente. No va a andar trayendo mangas, güey, de Batman que nadie va a comprar. No mames, ya lo vi, güey, en qué cómic estaba leyendo. En el Flash ya viene la publicidad de Batmanga, güey. Está bien, horrible. Está bien fea, güey. Cabrón, en serio. ¿A quién se le ocurrió eso, güey? Pero bueno, a final de cuentas ya es su pedo, güey. O sea, al tenetero, güey, ya le brillaron los ojitos, güey. Al tenetero. Hablando de teneteros, güey, ahorita, uf, traen cuete en el culo, cabrón. ¿Qué pasó, güey? Se va a mostrar una nueva información de este juego de Zelda, güey, que es como una especie de combinación con este pinche juego, güey, de... Güey, se me fue el pedo, se me fue el nombre. Algo de este Samurai Warriors, algo así, güey. ¿Samurai Dynasty Warriors? Dynasty Warriors, güey. Ah, bueno, sí, ese es otro pedo ya, güey. No, güey. Salieron imágenes, güey, de algunos personajes, güey. No, güey. El tenetero, güey, está ahorita con un cuete en el culo. Ya está planeando sus 1000 cosplays, güey, que va a ser de ese juego, güey, porque muchos personajes ahí aparecen. Ah, claro, güey, tal y como tiene que ser. Ya van a aparecer los Links con bufandas, con sus lentes de pasta dura, güey. Ya van a aparecer las impas, güey. No, es... Esto se va a poner grave, güey, grave. Algunos ya nos estamos haciendo la idea de que esa madre va a vender Wii U, güey. Sí. Más que Smash, que Mario Kart, güey. A huevo, güey, a huevo que sí. Va a estar muy cabrones. A huevo que sí. Pero pues, ni modo, aquí en México reinan los otakus, güey. Entonces. Extrañamente, y los arquetos prietos, güey. Lamentablemente. Extrañamente, cabrón. Mientras no haya Ryus acá que. Que se le hagan de pedo a Bison. Que se le hagan de pedo a Bison en la calle, todo bien. Todo bien. ¡Eh, Bison! ¿Cómo se llama este, güey? El gordito sushi, güey. Algo así, no. Nunca me quise enterar de su vida, güey. Ah, es otro pedo ese cosplayer. Oye, güey, hablando de cosplay, estaba platicando hace poco con los dueños de la tienda de cómics del Noveno Arte acerca de las nuevas Expo Manga aquí en Celaya, güey. Cada vez van empeorando un puntito más, güey. Y estábamos platicando de que ahora están llevando cosplayers profesionales, entre comillas, güey. Van a llevar a una chava que no me acuerdo ni cómo se llama, güey. Pero que si la ves en Face dices, ah, tiene fotos agradables, ¿no? Y digo agradables, déjame y te cuento, güey, porque ya las vi. Hey. Parecen portadas de película porno de muy mal gusto, güey. Así que a lo que me refiero con agradables es que te puedes pasar un buen rato riéndote de esas fotos, güey. No, pues es que sus niveles de Photoshop son impresionantes. Exactamente, güey. Y luego la comparas con las fotos de cuando está en las expo. Dices, ¿qué pedo? Una persona completamente diferente, güey. Y bueno, a lo que voy es que, digo, si comparamos esos cosplay que se pueden ver en la TNT a los que se ven aquí en Celaya, no hay comparación, güey. Para nada. Está pésima esta muchacha que, digo, igual y sí se les da su importancia, ¿no? Pocos cosplayers hay aquí. Es que el pedo del cosplayerismo es todo un desvergue, güey. La neta, sí. Porque pues, tienes que saber de qué, güey. ¿Qué te queda, güey, a ti como persona, güey? Exacto, güey. Porque, pues, estás todo prieto como la noche, güey. Y quieres... ¿Quieres disfrazarte de Sephiroth? Pues, no. Aunque si estás... Cloud, pues, no. Aunque si estás prieto en la actualidad, ya te puedes vestir de Wally West, güey. Bueno. Hablando de DC Comics, güey, introduciendo el tema. Bueno. Sí, sin palabras, güey. ¿Qué se le va a hacer ya? Conocemos a alguien que le molestaría mucho esto, güey. Ajá, exactamente. Cierto racista, güey. Imagínate un negro que corre rápido. Uf. No, mucho material para él. De por sí ya había uno y en el Flash número 21 lo mataron, güey. Lo mató el Reverse Flash. Y ya te cuento un cierto nivel de racismo eso, güey. No, pues... Está cabrón. Exacto, racismo y sexismo en los cómics. Pero bueno, eso ya también es otro pedo, ¿no? Ya es un nivel impresionante de... Racismo. De racismo, güey. Que por cierto, güey, ya que estamos haciendo referencia del racismo, ya marco que te mandamos un beso y una nalgada, maestro. Ya regresó Peter Parker y Ultimate Comics, güey. Ay, no me interesa, güey, a mí. Y ya lo que iba con racismo es que ya le quiere quitar su lugar a Miles Morales como el Ultimate Spider-Man, güey. Es como, ¿por qué regresó, güey? ¿Es él? ¿Es un clon? ¿Quién sabe, güey? Nada más, ahí lo viste caminando y ya traía su traje Spider-Man, güey. Para aquellos que no sepan, Miles Morales es... afroamericano y es el Spider-Man de Ultimate Comics, o sea, una línea alterna de Marvel Comics. Pues no, que en el universo Ultimate nadie revivía, güey. Dicen. Pues no sé, güey, desde que llegó Galactus yo ya no les creo, güey. Va a regresar Antonio Stark. Antonio Stark, güey, por cierto. Es Antonio, güey. Tenía que ser Antonio, hombre. Y la gente que no sabe, güey, lo quejándose, ¿por qué lo llaman Antonio? No mamen. Pinche error. Sí, gracias, güey. Me di cuenta, güey, en Televisa Comic Book Fails o algo así, güey, no me acuerdo. Sí, vi que muchos dijeron y todos han estado quejando de eso, güey. Yo por eso ya no compro el Ultimate Comics, güey. Pinchistas, güey, no puede tener tantito de latino porque luego... Exacto. Luego ahí andan, güey. ¿Qué? ¿Los latinos no pueden ser billonarios, güey? ¿Playboys? No, pues no. No, aquí en Latinoamérica desgraciadamente no, güey. Si es eso es porque eres narco o eres priista. Que ni wow. Tanto, ¿no? Yo no me voy a meter en eso, güey. No quiero salir y que me acribillen aquí afuera. Ah, no, hombre, no hay pedo. Por hablar de priismo, güey. El tío mierda aquí todos los días, güey. El pan de cada día en la escuela, güey. Si me escuchas moqueando es porque ando todo mojado, y tengo un tremendo dolor de cabeza en potencia, así que va a estar medio canijo esto. Esperamos que esto no dificulte nuestra comunicación, porque sí está poniendo medio frío el asunto. Alf, algo que comentar, güey. No, pues, sin palabras, güey. Sigamos con las noticias. Bueno, en esta semana Un servidor se enteró de la noticia de que va a hacer debut un cómic digital llamado Infinite Crisis, que a muchos se les ha de estar confundiendo con el videojuego que va a salir por parte de DC Comics. No sé para qué consolas va a salir Infinite Crisis, o si va a ser para PC, güey, la neta no sé. ¿Quién sabe, güey? Ni yo. No me he metido mucho en ese aspecto, porque lo que yo sabía es que este juego había sido desarrollado en primera instancia para PC. Pero bueno, con esto de que se les está dando muy bien lo de hacer cómics que sean un preludio para los videojuegos, llámese Injustice, ya de hace algún tiempecito, pues en esta ocasión tocó a Infinite Crisis, que va a ser su debut en el 19 de mayo. Bueno, ya hizo su debut allá en Estados Unidos. Se dice que todos los fans de los cómics y todos los gamers van a estar contentísimos y que van a estar marcando este día en su calendario. Uy, sí. Sí, ¿no? Porque está altamente esperado el Infinite Crisis, como el primer cómic digital que se va a lanzar respecto a esta temática de otra crisis en la línea de tiempo de DC Comics. va a estar basado, como les comentábamos, en este videojuego que está desarrollado por Warner Brothers e Interactive Entertainment y desarrollado por Turbine. Se supone que este equipo creativo que está ¿cómo se dice? Está trabajando, haciendo. Que está trabajando en este videojuego, pues ya están muy entusiasmados, puesto que tienen aquí a algunos escritores como a Dan Avnet, que fue parte de Guardians of the Galaxy. Y muchas de las páginas van a estar ilustradas por personas como Carl Potts, Trevor Scott, Larry Stroman, Simon Kudransky y Tom Rainey, que por lo regular no son artistas muy destacados en DC Comics, entre otros. Va a haber, extrañamente Harley Quinn ha tenido un boom con respecto a su popularidad, que sigo sin entender por qué. Y ahorita vamos a hablar de eso. El número uno de este cómic digital va a tener nada más una portada variante, y va a ser de Harley Quinn, güey. No shit. Exactamente, güey. Y extrañamente todavía no lanzan qué va a tener esta, qué temática va a abarcar este cómic. Lo único que te dice es que va a traernos una historia única de todos los héroes entre todos los universos, que el multiverso que abarca DC, que va a ser una historia que va a estar acaparando, digamos, toda esta línea de crisis, pero más que nada como para destruir todos estos universos. Pero todavía no se dice qué villano va a ser el, o qué villanos van a ser aquellos que van a estar tratando de destruir estos multiversos. Se dice que ya está una muestra gratuita para PC por parte del Turbine, para poder descargarla y poder jugar una partecita, un preview, ¿cómo se les llama, güey? Demo. Un demo, gracias. Lo siento, en verdad ya me está afectando la mojada. Un demo para que te vayas acostumbrando a cómo puedes jugar con Wonder Woman, con Atomic, con Superman, con Joker, Green Lantern, entre otros. Ya lo pueden descargar en la página www.infinitecrisis.com o infinitecrisis.com, para los que no me hayan entendido. Este cómic ya está a la venta y va a estar acompañado de una miniserie llamada Las Aventuras de Superman, una antología que ya va a estar lanzándose, creo que por... no sé si esto vaya a ser una precuela, pero al parecer va a ser una nueva serie para Superman. Y al parecer esto es todo lo que DC Comics saca como información preliminar para Infinite Crisis. Que es un rip-off de su antiguo cómic de Infinite Crisis. Infinite Crisis. Yo no sé por qué lo ponen como novedad, güey. Pues nada más por el videojuego, güey. Y porque vas a estar habilitado para jugar con personajes de los nuevos 52. Que en verdad no tiene nada de distinto, nada más que no traen calzón, güey. Que ya hablamos de eso, por cierto. Y esto es lo único que han proclamado como noticia nueva con respecto a videojuegos basados en personajes de DC Comics. ¿Alf? Si su compu puede correr el juego, pues adelante. ¿No? Pues sí. Sí, va a estar bien cabrón. Sí, pues en primera, si quieren correrlo en una compu que ni puede, pues no. Diego, porque estábamos hablando ya también de las resoluciones y que es un pedo en la actualidad, güey. Ah, pues... La gente que hace televisiones nos tortura. Exactamente, güey. Ya sabes, ya no podemos tener esas televisiones de... Olvídalo, güey. CRT. ¿Verdad? Ya no puedo carburar, en serio. Necesito tomarme ese paracetamol. Vamos al primer corte, banda. Ahorita regresamos. One of these mornings, one of these mornings, it won't be very long, they will look for me, and I'll be gone, one of these mornings. Regresamos. Chingao. Regresamos a Lord of Hate. Esto fue Movie, One of These Mornings. algunos tal vez estén familiarizados con esta canción porque sale en la película de Miami Vice. Buenos tiempos, güey. Buenas rolas, ya no sabía nada de Movie, güey. Desgraciadamente no, ¿eh? La última vez que supe de él fue que luchaba por los derechos de los pavos, güey. Para que no se los comiera en el día de gracias, güey. Qué pedo, güey. No volví a saber de Movie, güey. Supongo que no le fue bien. Ese güey está medio zapado, güey. Yo recuerdo aquellos viejos tiempos en los que Movie tenía muy buena música. Por ejemplo, el álbum doble de Play era buenísimo. Que es enemigo acérrimo de Eminem, güey, por alguna razón. Extrañamente. Recuerdo haber visto algún video de Eminem en donde se burlaba de Movie, güey. Pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, no sé cómo es el pedo. Creo que Without Me, güey, donde sale de Robin este Eminem. Pues es que imagínate, Eminem no se puede pelear con negros, güey. No, pues me busco un blanco con quien pelearme, güey. No le conviene pelear con ningún afroamericano, güey. Pues no. Ah, está por si bien pendejos, güey. Luego, pues ahí está el pinche Kanye West, güey. No, güey, ni lo veas feo el cabrón. No, no veas feo una foto de él porque se enoja. ¡Mi esposa no es un hobbit! No, porque viva a 3 metros bajo tierra. A ver, esperen un momento. Amor, no eres un hobbit, ¿verdad? Yo no sé qué derecho tienen esos Kardashians, güey. Ya sabes cómo son, güey. ¿Ya tú ya acabaste con tus noticias? Por cierto, les adelanto una disculpa, en verdad. Si no estoy muy coherente, es que en verdad ya me está empezando a doler la cabeza bien canijo. Pues ya nada más, terminando con esto de las celebraciones del 75 aniversario de Batman. Ya sabes, siempre hay una noticia nueva, güey. Chingao. Hasta llegar a julio vamos a estar libres de las noticias. Ni en el año de Luigi, güey, mamaban tanto. Obviamente. Se supone que va a haber una portada variante para todas las series de DC Comics. Ya, DC, por el amor de Dios. Una variante en la que tengan a Batman, por ejemplo, en la Green Lantern Corps número 33 va a haber variante de Batman. En Justice League 33 va a haber una variante de Batman, de Darwin Cook. En la Justice League United número 3, que yo no había escuchado de esa, güey. De la United. Tú sí, güey. Ya hablaremos de eso. También hay una de Batman también. Hay de Justice League Dark, una de Batman. Y está muy darks, por cierto, Batman. Ni siquiera tiene el símbolo de murciélago. Tiene calzones, güey. Y trae calzones, güey. Con un Deathman demasiado raro, cabrón. Y Detective Comics, como tenía que ser, número 33, de Jim Steranko. Que creo que es la más convincente, güey. Y bueno. En sí, esas son las únicas que ha lanzado DC Comics como para decirte, ahí te van, vamos a tener variantes de Batman para que todos los que consumimos de Batman compremos mucho. Yo no las voy a comprar, güey. Ni yo. A juego. Ya no sé qué pedo, güey. La gente critica mucho DC, güey, pero DC está lanza mierdas, güey. Yo creo que sí, que venden bien, güey. Si estamos hablando de lanzar mierdas, yo voy más por Marvel, güey. Bueno, güey, pero es que como quiera Marvel, güey, va bien en películas, güey. Películas. Y ahorita pues, DC como que ya en la tele, güey, como que ya está. La está haciendo, güey. Sí, no mames. El Constantine, Gotham, güey. Flash, se ve 2-3, güey. Pasable. Igual es una serie para adolescentes, güey. Una estaba bien guapota. La otra ahí pasaba. Más o menos así. Exactamente. Y pues al momento estas son las noticias que tenemos respecto a DC. Tenemos otra, pero ahorita se las contamos. Alf, ¿alguna noticia? Vámonos con chismes, güey. Venga, güey. Chismes. Ay, Pati. Chismes de lavadero, güey. Venga, güey. Pues resulta que algunos lo sabrán, algunos no. David Goyer habló sobre Hulk en un podcast. Simón. Y hizo un comentario que pues despertó la rabia de mucha gente, entre ellas incluida Stan Lee, porque al parecer llamó a She-Hulk como estrella porno gigante, güey. el asunto está así, al parecer el güey lo estaban entrevistando para un podcast y hizo un comentario de que pues que cómo le parecía el personaje y dice que Hulk hacía referencia a que Hulk este es la clásica fantasía de poder masculino. Y por eso crearon a She-Hulk, güey. Básicamente que es porque necesitaban algo que se jodiera a Hulk. A Hulk. Por no decir de otro término más, sí, más fuerte. Para no para volverlo mandilón, ¿no? Ajá. Y pues, esto molestó mucho a Stan Lee. Y Stan Lee opinó de que, pues, en el instante en que creó a Hulk, no pensó en crear un personaje que tuviera alguna similitud con él como para algo amoroso, ¿verdad? Sobre todo porque, pues, She-Hulk es su prima, güey. Exacto. Entonces, dice que solo un demente podría pensar algo así. Y, pues, yo estoy de acuerdo, güey. Completamente, güey. Sí, porque, pues, por eso, güey, ya no se crean superhéroes, güey. La gente tiene esta mentalidad de que tienen que ser prostitutas o tienen que ser malos, güey. Aunque en la actualidad ya ves que se les está dando mucho también el cambiar a los personajes. Ahí está la Miss Marvel, güey, que ya le daba al Islam. Está el Wally West en Flash, güey. Que va a ser negro. Que ya es afroamericano, güey, por no decirle negro. Es negro. Que, güey, estábamos acostumbrados a verlos de una manera diferente y te los cambian. Pero en el aspecto de crear personajes, sí, obviamente no vas a poder combatir contra una costumbre ya bien arraigada en el mundo de los cómics, güey. Sí, nada más porque personajes guapo, güey, pues ya. Es guapo. Como Loki, güey, no mames. Pero es que Loki, pues ya, bueno, en la mitología era feo, güey. Es bisexual, güey. Y aparte era la mezcla de qué? ¿Un caballo? No, el caballo se jodió a Loki. Tuvo un hijo con un caballo, que ya, es otra cosa. Sí, ya me acuerdo. Muy bonita la mitología nórdica, muy familiar. Sí, y ahora lo que ves en las películas es un Loki muy bonito, güey, un Thor muy bonito, güey. Pues es que lo bonito vende, güey. Como She-Hulk. Hombre, yo me acuerdo cuando a She-Hulk la dibujaban de una manera más tosca y ahora es una supermodelo, güey. Pues es que, pues, güey, los tiempos cambian. Es a lo que nos referimos, con esto de que cambian a los personajes, pero bueno. En fin. Que pues al final, en algún número así, resulta que She-Hulk y Hulk tienen algo, güey. Sí. Pues en Old Man Logan, güey. ¡Oh, ya me acordé! ¡Oh, sí es cierto! Pues por eso están todos deformes, güey. Sí, por eso Stan Lee se refiere a que todos estamos jodidos de la cabeza en esos días, güey. Pues es Mark Millar, güey. Tenía que hacer algo distinto. Sí, es Mark Millar, güey. Si no es incesto, es violación. Tenía que ser. O pedirle deseos a un mono, güey. No sé si es de Mark Millar, güey. De un cómic, güey, que básicamente es son como los alter egos de los superhéroes que existen, güey. Y hay uno donde el alter ego de Capitán América se viola al alter ego de Superman, güey. Probablemente sea de Mark Millar, ¿eh? Sí, güey. Es de Mark Millar, nada más que no recuerdo qué cómic es, güey. Tenía que ser, güey, a huevo. Patriota por patriota, está bien, güey. La violación vende. Man gegen man. Eso pasa. Salió el trailer de Guardians of the Galaxy. Trácale, güey. Bueno, segundo trailer, ¿cómo lo ves, güey? No puedo opinar al respecto, güey. El primero me emocionó, güey. El segundo es como, Sí, güey, como... Nada nuevo, güey. No. Y yo siento que está muy enfocado también al público infantil, güey. ¿Quién sabe, güey? No me agradó mucho, güey. Todavía como que no develan muy bien cuál es la trama, güey. No. Que al parecer... Pues no sé cuál vaya a ser. Es un misterio hasta eso, güey. Se lo han estado guardando muy bien. Sí, últimamente en estos días como que ha quedado muy opacado Guardians of the Galaxy por Star Wars, güey. Oye, sí, está... Con eso de que ya empezaron la filmación de la película, está, güey. Está pegando duro. Están hable y hable de Star Wars. Que creo que ya se habló de un spin-off que van a hacer, güey. ¿Star Wars? Pues sí, pues ¿qué esperabas, güey? Ay, güey. ¿Cuánto Disney le puso las manos a Star Wars, güey? No, Disney en donde pone las manos es el lugar en donde quiere exprimir dinero de todos lados. Chingado, güey. Recuerdo cuando fui a ver la última, güey, la revancha del Sith, la venganza del Sith, güey. ¿El episodio 3? El episodio 3, güey. Sí. Cuando se acabó, ya dije, ay, ya, se acabó. Star Wars en cine, ya, adiós. ¿Y qué crees, güey? No, pues no. Llega el 2014 y tómala. ¿Quién sabe, güey? Ya. Yo soy de esos que tiene una ligera esperanza de que esté buena, güey. Toda película de Star Wars que no sea el episodio 1 está buena, güey. Regresaron las marionetas, güey, así que... Por lo menos es un punto a favor. De que no abusen del puto CGI. George Lucas. Vas a ver que sí, güey. A final de cuentas ya no van a tener sables láser, güey. Van a tener radios. Está obsesionado ese señor con el CGI. Yo creo que en su casa, güey, es una pantalla verde así todo gigante, güey. A huevo. Y una pantalla y ahí se ve, güey, güey. Ah, mi casa CGI. Aquí vivo en CGI. Oh, este es mi sillón. Está muy jodido, güey. ¿Qué más? Ah, bueno, ya que estábamos hablando de cine, güey, y que empezamos hablando de Godzilla, está esta noticia que nos traen por parte de iTunes, que ya está a la venta por $13 por a los que les interese. Hay una novela gráfica, entre comillas, llamada Godzilla Awakening, que es un preludio a la película que ya está en cine. Se dice que en mayo, o sea, en este mes ya del 2014, las personas que vieron la nueva película de Godzilla, que es el épico regreso o renacimiento del mismo, por parte de Legendary y Warner Bros., se trae este cómic de Godzilla. Y no sé por quién haya sido desarrollado, porque no especifican. Pero se dice que ya trajeron esta novela gráfica como para darle un empujoncito más a la película, y esto siendo una precuela de... ¿Cómo puede haber una precuela del nacimiento de Godzilla, güey? No sé, güey. No sé cómo manejan la historia. Eso es lo más extraño. Esto fue lo que me causó intriga. Porque se supone que aquí te va a tratar el tema de la generación de esta nueva vida, de esta nueva forma de vida, más allá de la imaginación. Y te quedas, pues sí, bueno, okay. ¿Y luego cómo? Nunca he sabido bien la historia de Godzilla, güey. Yo tampoco, güey. Nada más que una vez lo mataron, güey, y que resulta que luego había otro Godzilla, güey. No sé, el canon japonés está muy raro, güey. Oye, esto no tiene nada que ver con la película que luego usaron el esqueleto de Godzilla para hacer un Godzilla robot. No sé. Ah, Simón, sí es cierto. Está. Habrá que leer tantito de eso, porque está cabrón. ¿Tú crees que esto tenga que ver con el huevo que se quedó en la película de Godzilla del 90 y...? Ay, no, güey. Nada que ver. Nada más pregunto, güey. ¿Quién sabe, no? Lo que sí que recuerdo que hay un cómic de Godzilla donde se hace chiquito y pelea contra una rata, güey. ¿Qué pedo? Ya ves, güey. Esos años en que los cómics eran bizarros y marihuanos. Eso debe haber estado muy chido de leerse, Muy, muy chido. Pues quién sabe cómo estará este cómic de Godzilla. Para aquellos coleccionistas, pues, adquiéranlo, al parecer vale la pena, aparte por $13 pues no está tan mal. Pero aquí en México sí iba a estar cabrón conseguirlo, así que o sea, como ahí listos para la descarga. Sí. CRB ahí. Noticia de, ya sé que los tengo hasta la madre en noticias de Nintendo, pero pues no, hombre, Nintendo es lo que mueve hoy en día. Ya se acerca el E3 ya en 2 semanas más. Ciertamente. Entonces va a haber mucho de Xbox, mucho de Sony, güey, para que no se quejen. Se anunció un nuevo personaje de Smash. Esta vez es Ike de Fire Emblem, que es de esos personajes que están bien overrated en el Brawl. Y pues nada más. Sí. ¿Qué quieren que les diga? Una breve reseña del personaje, güey. Pues no, ya todos lo conocen, güey. Es el güey de la espadota, que no es Link. El güey de la espadota que no es Link. Así es. Pues, ¿qué más digo, güey? Pues no es personaje nuevo, güey. Es pues no, viejo, güey. Ya estaba, güey, al final de cuentas. No hay mucho que decir. ¿No van a revivir al Capitán Falcon, güey? Sí, güey, sí está. ¿Sí está? Sí, o sea, güey, se recuerda, sí, güey. Eso está interesante, güey. De hecho, creo que... Bueno, a mi parecer es el mejor personaje que he jugado en Super Smash Brothers, güey. ¿Falcon? Sí. Bueno, a mi parecer, digo. Aunque estamos con tacones, pues se ve también bien, ¿no? El pedo Bayonetta, güey, a lo cabrón. Sí, bien cabrón. Por cierto, ¿no había noticias de Bayonetta, güey? No, últimamente no, güey. Yo había escuchado algo, pero la verdad no me acuerdo. El Bayonetta 2, que puede que se muestre algo en el E3, güey, pero pues... Ojalá, güey. Ya está por salir. Mames, Bayonetta, de esos juegos que... ¿Sientes que necesitas un porro para entenderle, güey? Sí. Yo de lo que quiero hablar es de un juego del que de los que nadie habla y que... Dale, güey, dale. De que parece que va a dar mucho de qué hablar. Es un juego que se da en el universo del Señor de los Anillos. Se llama Shadow of the Mordor. Y básicamente es como un Assassin's Creed, güey. Pero tú manejas un humano que se infiltra en bases orcos, güey. Cabrón. Básicamente el juego está así, se tomamos el lugar de un personaje que se llama Talion, que la voz es de Troy Baker, para quien no lo ubique, Booker DeWitt de BioShock Infinite. El Joker de Arkham Asylum. No, del tercero, güey. Sí. Arkham Origins y muchas voces más. Es como Troy McClure, güey, ese cabrón. Sí, güey. Está en todos lados ahorita y se llama Troy, entonces. Hola, soy Troy Baker. Tal vez me recuerden de las voces como el Guasón en Arkham Origins. El asunto que este güey es un guardián originario de Gondor que se ocupa de resguardar la entrada a Mordor. Luego de que esa tierra hubiese gozado de largos periodos de paz, en esta historia está adaptada de la obra de Tolkien. Es una adaptación de la obra de Tolkien por Christian Cantamesa. Chupas. Conocido por su trabajo en Red Dead Redemption. Ay, que de hecho ya se está rumorando que va a salir para PC. Sas. Ojalá. Porque me anda por jugar esa madre. Dile adiós a tu RAM, güey. Nah, hombre. Tengo RAM de sobra, güey. Tiene. Este juego tiene lugar entre lo que es el Hobbit y pues obviamente el Señor de los Anillos. El asunto es que las cosas están un poco complicadas con el ejército de Sauron, que asesinó a la familia de Talion, así como él. Entonces lo dejaron en la completa ruina más allá de la vida. Sin embargo, es revivido por un Grat, que es un espíritu de los que son sirvientes de Sauron, que le da poderes a este cabrón como para poder influenciar en la gente, güey. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, maneja el pedo de sigilo, güey. Y tienes que acercarte a un general de orco, güey. Una vez que te acercas a él, tienes la opción de matarlo, tomar control de él. Y una vez que tienes control de él, tienes control de todo su ejército. Ah, cabrón. Hay videos de gameplay del juego. Pues se ve bastante bueno, güey. Entonces, nadie lo esperó. Este pinche juego, güey, salió de la nada y como que no tuvo ese impacto, güey. Se va a ver que va a estar bueno, güey. Ya también de sacar a la gente de Assassin's Creed, güey, porque no mames. Cada año uno, güey, parecen FIFAs. Lo extraño de Assassin's Creed es que la gente lo compra, aunque la historia ya sea bien distinta, güey. Sí, ya. Y el gameplay sea casi el mismo, cabrón. Ya al rato va a ser Assassin's Creed, la Revolución Mexicana, güey. Va a estar con Pancho Villa, güey. Tal como tiene que ser. Pues ahorita ya los franceses está que se traban porque ya por fin va a ser de la Revolución Francesa, güey. Ándale. Pues todos sabemos que Ubisoft es francés, o si no lo sabían. Ubisoft. Yo lo que quiero es que regrese Prince of Persia, güey. Eso estaría bueno, güey. Que nada más he jugado el uno, güey, el de las arenas del tiempo. Güey. Los otros dos no los he jugado, pero... Ah, ya con ese tienes. Pues lo que sé, güey, es lo único que vale la pena esos sí, tres. Sí, con eso tienes, está muy bueno, güey. Seguimos entonces. Noticia de última hora. ¿Quieres dar la noticia de último momento? Noticia. ¡Tirirín! Salida fresquecita de. Dele, de donde sea, güey. El asunto es que al parecer Edgar Wright va a dejar Ant-Man. Marvel Studios anunció que el director Edgar Wright no dirigirá Ant-Man, cinta que inaugurará la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Según informa Variety. La decisión fue tomada debido a que el director y el estudio tenían visiones diferentes del filme. Aparentemente la decisión fue acordada por ambas partes de manera amistosa. Para los que no sepan quién jodidos es Wright, es el hombre que ha dirigido películas como Scott Pilgrim contra el Mundo y la trilogía de Cornetto. Que si no saben qué es la de Shaun of the Dead, Hot Fuzz y la de The World's End. Sí. Entonces en estos momentos los actores confirmados son obviamente Paul Rudd, que... Al principio creíamos que iba a ser Hank Pym, pero no. Va a ser el otro güey que no recuerdo su nombre. El que se roba la tecnología, ¿no? ¿Quién va a ser Hank Pym? Por el amor de Dios, güey, va a ser Michael Douglas, güey. ¡Huevo! A mí me encantó esa parte de la película, ¿eh? Que va a ser Michael Douglas. Nah, yo quería que fuera Paul Rudd, güey. Nah, Michael Douglas, güey. O sea, para colmo no va a ser Hank Pym el original, güey. Neta, yo creo que Marvel no aprecia a este personaje, güey. No sé. Pues a mí se me hizo un intento muy desesperado de tratar de meter a Ant-Man, güey. ¿Desesperado por qué, güey? Nada más, güey, lo quería decir. Ah, desesperado, güey, es que hayan atrasado a Thanos, güey, y adelantado al pinche Ultron. Que sigo diciéndolo, güey, no mames, como que no va a ser creado por Hank Pym. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, eso sí, no te puedo debatir eso, porque sí es muy desesperado que haya un Ultron muy chafa, güey. Lo que sí digo es que yo creo que este Edgar Wright le iba a manejar mucho por el lado de la comedia, güey. Como generalmente maneja sus películas. Entonces yo creo que por eso querían que fuera serio, güey. Pues no mames, va a estar este Michael Douglas ahí, güey. No, sí es otra onda. Qué mal pedo, güey. Yo sí, a mí sí me latea la idea de que la película fuera dirigida por él. La neta. Pero pues... desgraciadamente, de las cosas de las que uno se tiene que enterar, ¿no? Es tu decisión, Marvel. Y no la respeto. Kirkman es cuando se está acordando de esto, güey. Cuando nosotros nos acordamos de él. Robert Kirkman, parte fundamental de los pilares de Image Comics, diciendo que Marvel es una porquería haciendo sus cosas. ¿No? También Walking Dead, no mames, pinche serie culera. ¿Televisivamente, güey? Sí. Yo no la he visto, güey. Ni me interesa, gracias. Oh, ya. Mucho drama, güey, ya. Tiene que ser, güey, hay zombies y muy poca carne. Yo lo que sigo preguntando es de dónde vergas surgió la epidemia zombie, güey. Que no lo han explicado, güey. No. Bueno, quién sabe en los cómics, güey. Yo dejé de leerlos hace muchos años cuando... Y siguen saliendo, güey. Cuando estaban tan caros cada mes. ¿Siento qué? ¿150? 150, no mames. No, la verga, güey. Oye, por cierto, ¿te has enterado qué es lo que hace la sociedad adolescente en Estados Unidos por conseguirse una nueva consola de video, güey? Venden su cuerpo, güey. O roban, güey. Según esto, hay un artículo en el que se dice que un escuincle de 19 años robó $1,300, güey. Y a mano armada en un banco, güey. Cabrones. Lo detectaron, güey. Obviamente lo detectaron al momento porque fue a Walmart a comprar una consola, güey. ¿Pero por qué, güey? No entiendo. Pues, güey, esta gente ya no sabe, güey. Creo que se fue a comprar un PS4, un Xbox, no sé, güey. Cabrón, descarguense un emulador de Super Nintendo y con eso tienen, ya. Con eso es suficiente para saciar esa necesidad, güey. No, obviamente no. Ya. Es como si te dijera, tú quieres jugar alguno de estos juegos de Play en un emulador, güey. Que hablando de PlayStation 4. Bueno, no sé cómo está el pedo. Ya salió el juego de Watch Dogs, güey. ¿Alguna vez escuchaste de Watch Dogs? Watch Dogs, me suena. Es un juego de Ubisoft, para acabarla, güey. Me suena. Que es como Grand Theft Auto, güey. Ajá, con razón me suena. Que básicamente es en un hipotético Chicago, güey. Ajá. Donde todo funciona mediante un sistema operativo, güey. La electricidad, güey, todo, güey. Los coches, güey, todo. Y este güey con un smartphone, güey, y una aplicación puede hackear cualquier cosa, güey. Y se vuelve como una especie de vigilante, güey. Y ya, tú escoges si tu personaje hace buenas cosas o malas, güey. Tipo Fable. Con el poder que tiene en su celular, güey. Válgame Dios. Pero vi un avance del juego. Es como que ha sido medio controversial porque el juego se atrasó un chingo, güey. Uh-huh. Por el pedo de que al parecer el juego mostraba más de lo que podía, güey. Ah, cabrón. O sea, en el trailer. Gráficas, ¿no? Sí, güey, en los trailers que mostraban, pues el pinche juego corría en PC, güey. Pero luego empezaron a correr los rumores de que estaban teniendo un chingo de pedos en el desarrollo, güey. Porque... el juego se les bugueaba un chingo y que las consolas no tenían el poder necesario para correrlo bien. Coño. Entonces se hizo un downgrade del juego bien cabrón, y de hecho se nota, güey. La versión de Play de consolas está muy inferior. Creo que se canceló la de PC, ¿no es cierto? Están diciendo que se iba a cancelar, pero no. No creo, güey. No, porque ya la vi, ahorita recuerdo, ya la vi en algún sitio donde se descarga de manera no tan... ¿Legal? No tan legal los juegos, güey, ahí estaba. Digo que al final de cuentas le pueden sacar un montón de provecho a tenerla en PC, güey. Sí, de hecho, la mejor versión donde pueden correr el juego es en PC, güey. Ahí es donde, pues, básicamente ahí nació el juego. Pero, pues, es de estos proyectos que tomaron mucho tiempo de hacerse y yo creo que no va a pegar como se esperaba. Uh-huh. Al final de cuentas. Sí, como el dichoso Last Guardian, güey. Que literalmente ya va toda una pinche generación y no ha salido. Todo porque un pinche video se liqueó. Por cierto, hablando de videojuegos, se dice que hay información filtrada de un nuevo videojuego llamado Halo 5, güey. Que ya no tiene nada que ver. O sea, se llama Halo 5 Guardians, güey. Es que el pedo está así, güey. Supuestamente, y es lo que muchos creemos, güey. Ajá. Este pinche anuncio de este Halo, güey, sí va a ser en el E3, güey. Porque pues ya no mames, ya no falta nada, güey. Pero yo creo que se enteraron de que se liqueó, güey. Y antes de que alguien diera la noticia, la dieron, güey. No mames. O sea, se dieron cuenta de que ya la iban a subir, ¿verdad? Ey. Yo no entiendo por qué la obsesión de la pinche gente por hacer eso, güey. Ahorita están saliendo un chingo de noticias del E3, güey. Supuestamente la lista de juegos que se van a anunciar, güey, la chingada, güey. Yo no he visto nada, güey, no he leído nada. No quiero arruinarme la experiencia. Una sorpresa, güey. Pero, pues, güey, ¿para qué hacen eso, güey? Ah, es lo mismo que he estado peleando Dan Slott con Bleeding Cool, güey. Sí, es que, güey, está ese video de cuando presentaron el Zelda Twilight Princess en un E3, güey. Y no, pinche gente, está bien prendida, güey. Todos gritando. No, está bien. Ya no se ven cosas así, güey. No, para nada. A menos de que tengas un estricto régimen de confidencialidad, que no creo que se logre ya. No, está como lo que pasó con el Call of Duty, güey. De este cabrón. Kevin Spacey va a estar como un personaje en el nuevo Call of Duty, güey. No. ¿No te habías enterado? No. Kevin Spacey. Sí, güey. Pues ya ves, güey. Pinches. Más americano no puede ser ese pinche Call of Duty, güey. Sí, a huevo. A huevo. El asunto es que haz de cuenta que sí iba a ser un evento, güey. De presentación y toda la chingada, güey. Sí, güey. Y como 2-3 días antes, güey, se filtró, güey, todo, güey. Y les echaron a perder su pinche evento, güey. Hola de culeros, güey. O sea, todo el dinero que invirtieron, güey, para hacer el evento, invitar a la gente y todo, güey. Estos cabrones ¿qué ya creen? Ya lanzamos la... Lo echan a perder, la noticia. Tengan tantita consideración, no sean cabrones. Sí, vamos a un corte y ahorita regresamos, banda. Strong for you, I want. Regresamos. Me agarras acomodando mi sombrilla, güey. No jales la sombrilla. Oh. Regresamos, esto. Esa rola no recuerdo el nombre. Pero es. Bien, es el intro de la serie que se llama Mushishi. ¿Mushishi? Mushishi. ¿Es el intro? Sí, güey. Ah, cabrón. Mira. Que pues, solo los que neta estén al mero pedo familiarizados con todo lo relacionado a mitología japonesa, güey. Ya. Yeah. La podrán entender porque no, pues no, güey. Yo de plano, no, se ve muy bonita la serie, está muy bien dibujada, sí, y todo, güey. Mucho me lo han recomendado, güey. Pero no le entiendo ni madres, güey. Está muy compleja. Como que el pedo paranormal japonés está muy complejo, güey. Cabrón. Tenían que ser los japoneses, hacer todo difícil, güey. No, obviamente, güey. Que por cierto, hace poco estaba viendo una película llamada Origin, japonesa, obviamente, animación japonesa. Y siempre se empeñan en tratar estos temas que dices, wow, son chingados, sale tanto, ¿no? Porque es la historia de cómo la naturaleza gobierna de nueva cuenta la Tierra, güey. Y tiene limitados a los seres humanos con los recursos naturales. Pero obviamente el ser humano encuentra la forma de tratar de chingarse la naturaleza otra vez. Pues, ya ves. Está muy buena esa historia, ¿eh? Se la recomiendo personalmente. Origin, se van a pasar una hora y media buenísima de animación. Y aparte una muy buena historia que te deja conciencia, güey. Bueno, ya eso fue todo de anime, güey. Sí, quería decir eso, güey. Regresamos con esta música de fondo tan misteriosa y tan llena de incógnita, güey. Porque vamos a hablar sobre un rumor, una fuerte noticia. Ahora, güey. Puede mover el mundo de muchos... Porque sí. Estamos hablando de básicamente el santo grial de los videojuegos, güey. Sí, exactamente. Y es que al parecer se confirmó el desarrollo de Half-Life 3 por parte de un extrabajador. Que ahí es donde ya la cosa como que... Pues ahí dices, a ver, aguanta. El asunto está así, en una entrevista reciente con el co-creador de Counter-Strike, ex empleado de Valve, Ming Lee. Comentó que ha visto algunas cosas de dicho título que estaría siendo trabajado. Cuando se le fue interrogado sobre Half-Life 3, comentó: es como poner una mira láser sobre mi cabeza en este momento, no creo que pueda hablar de ello, para ser honesto, pero creo que es de conocimiento público que está siendo trabajado y que si voy a confirmarlo puedo decir que he visto algunas imágenes como arte conceptual de ello. No creo que sean grandes noticias, para ser honestos. Adicionalmente comentó del nuevo Left 4 Dead. Se ve muy... número 3. Se ve muy bueno y que se sintió muy emocionado cuando lo vio. Y nada más por esto, por esta pequeña frase, güey. No, no mames. El puto internet está explotando, güey. Para todos los que pensaron que no iba a haber otra parte de Half-Life, porque era prácticamente imposible, güey. Yo, quién sabe, güey, yo todavía no lo termino, apenas voy a empezar el episodio 2. El 2. Entonces, pues por lo que he jugado está muy chingón, güey. El 1 no me gustó tanto, güey, pero... Ah, bueno, estaba un poco... Pero el 2, güey, no mames, güey. Es otra cosa. Sí, muchos dicen que les ha sacado dolores de cabeza increíbles, güey. No, está muy bueno ese pinche juego. Increíbles. No puedes decirte gamer si no has jugado Half-Life 2, güey. La neta. Está muy cabrón. Ahora, el pedo es, si va a salir para las consolas o la chingada, güey. Que tendría que hacerlo, De hecho, el Half-Life 2 salió para Xbox 360, güey, y no sé si para Play. Obviamente va a salir en PC como de a huevo, pues Steam, güey. Ah, es de a huevo. Ojalá mi compu lo corra. Es lo único que sueño. También, por ejemplo, del que se habla mucho, güey, es de Fallout 4. Oh, Simón, he escuchado de ello. Que también, entre los que me incluyo, güey, hijo, güey, nada más escuchamos tantito de eso, güey, luego nos hypeamos. Es que, güey, no mames. Es una joya ese pinche juego. Absorbe el alma de la gente, pero lo vale. No te he defraudado ninguno, güey. No, güey. Están muy buenos. Están llenos de bugs hasta la chingada, güey, pero pues... Nah, se compensa, ¿no? Lo vale, lo vale. Tiene que ser. Ya saben, Half-Life 3 lo escucharon aquí, de nosotros. Primicia. Y esta es una de esas noticias que nos mantienen al tope en noticias con respecto a podcast. Que según Astaret, podcast que nadie escucha, güey. Lo dijimos primero, antes que nadie. Exactamente, güey. Exactamente. Y... ¿qué te iba a decir? ¿Todavía quieres hablar de DC Comics, güey? Pues no sé, ¿quieres decir algo tú? Yo tengo un montón de cosas que hablar de DC Comics, güey. Yo quiero hablar de algo, güey, que no está relacionado a cómics ni nada. A ver. ¿Ya viste el trailer de Interstellar, güey? No. ¿La nueva película de Nolan? No. ¿No la has visto, güey? No, vi el póster, el que lanzaron para internet, nada más. ¿No viste el trailer, güey? Lo subí en el sitio, güey. No, pues, luego por qué pinches me quejo, güey, de que... Tengo que ver. Gracias por su puta colaboración. Lo siento, te especifiqué al inicio de este podcast que no estoy muy acostumbrado a ver diario mi face, güey. Bueno, el asunto está así, güey. A ver. Es el protagonista es Matthew McConaughey, güey. Ajá. Es supuestamente de como una especie de futuro donde ya todo se fue a la verga, güey. No hay recursos, güey, no hay comida, no hay nada, güey. Y supuestamente aparece una especie de agujero de gusano, güey. Ah, cabrón. Que va a permitir la posibilidad de viajar más allá de nuestro sistema solar. Entonces, es un científico que es bien perro, güey. Y lo chistoso es que en el trailer dicen que porque ya los ingenieros no se necesitan, güey. Ah, cabrón. No, pues ya se volvieron obsoletos, güey. Dice, tenemos demasiadas televisiones, pero no tenemos comida. ¿Sabes? Entonces ahí... yo creo que va a ser un mensaje medio de ecologista el pedo, güey. Da mucho de qué hablar, ¿eh? El chiste es que este güey se va en una misión para buscar otro planeta, güey. Porque pues ya... madreamos la Tierra. Exactamente. Y no nos queda otra más que irnos. Es entonces, el tema de hoy, güey. Es un equipo que va a explorar para ver si encuentran otro planeta. Supuestamente el guión de esa película ya está subido en internet, güey. Obviamente yo no me he querido... No, ni para qué, güey. Porque se ve que va a ser de esas películas que... es Nolan, güey. Nolan maneja una intriga tan más exquisita en sus películas. Güey, Inception, güey. Son guiones que trabajan años, güey. Sí. Entre él y su hermano. Es cierto. O sea, ellos sí, no es de luego al año, güey, ya. No, llevan trabajándolo mucho tiempo, entonces se ve buena, güey. Obviamente de Legendary Pictures, güey. Va a salir a finales de este año, creo. Y me sigue sorprendiendo el pinche Matthew McConaughey, güey. Yo neta no esperaba ese cabrón. En un papel tan... pues es que últimamente... últimamente el güey ha estado haciendo buenos trabajos, güey. Ya no... cabe recalcar lo que hizo en True Detective, güey. Que sigo diciendo, vean esa serie de True Detective. Está muy chingona, güey, no mames. Luego dicen que hasta Brad Pitt, güey, quiere estar en la segunda temporada, güey. No mames, ¿en serio? Sí, como son historias autoconclusivas cada temporada, güey. Entonces, pues... como que va a ser esa serie de que todo el pinche... las estrellas de Hollywood van a querer estar, güey. Van a pasar por ahí, güey. Y también está el pedo que ganó el Oscar, güey, no mames. O sea... yo pienso en Matthew McConaughey, con ese actor que salía en esas pinches comedias románticas piteras, güey. Sí, exactamente. Y eso que en este tráiler no se ve tan parecido a aquella época, ¿eh? No, ya está. Está maduro, güey. Traqueteado, como dices tú, güey. Sí, ya se le nota. Sí, pero... ya está madreadón, güey. Se ve bien, ¿eh? El pedo que... pues, güey, no mames. Si yo... Si yo me hubiera dicho hace varios años, güey, que iba a estar alabando el trabajo de Matthew McConaughey, no me la creería, güey. No, ¿quién se lo creería? Creo que güey. Nadie, güey. Para nada. Entonces, pues, ahí estén pendientes, está el trailer subido a nuestro sitio si lo quieren ver. En la página de Face, la hora del hate, para que se den una vuelta. Está subtitulado para que no se quejen. Yo sé. Subo puras cosas en inglés, pero pues es por su bien. En verdad hace falta un poquito de práctica en inglés, Es por su bien, banda. ¿No ibas a hablar algo de DC Comics, güey? Pero en fin. Ok, pasamos directamente a esta... ¿Cómo se le puede decir? Statement. ¿Cómo es statement en español, güey? Statement, declaración. Declaración, a la declaración de Dan Didio. Se me olvidan, güey, las palabras en español. Chinga, güey. Ya sabes, malinchismo, güey. Dan Didio dio una entrevista y dio su declaración con respecto a los trabajos que ya está preparando DC Comics para este año. Que bueno, ya sabemos uno de ellos, que es el Future Sand, que es una historia que se basa en el futuro. Pero dice que ya tiene un plan de marketing para este 2014. A ver. Y que va a ser probablemente algo a futuro y semanal. Obviamente ya sabemos que es la primera parte. La primera parte fue Future Sand. ¿Cuál es su foda? ¿Ese plan de marketing, güey? No creo que haya puesto su foda aquí en esta declaración, güey. Análisis interno, externo, güey. Su cronograma, presupuesto. Costos, olvídalo, güey. En fin. Estaba en chinga todo este semestre, güey. Entonces. Tiene que haber algo de eso aquí, güey. Sí. Se supone que para el final de este año DC Comics tendrá 3 series semanales, güey. 3 series. No mames. Pues, ¿qué les dio por andar lanzando semanales? ¿Quién sabe, güey? Se supone que Dan Didio ya confirmó que va a reemplazar algunos de las series regulares, que son mensuales, por algunas semanales. Esto se supone que va a ser uno de estos cambios radicales que Dan Didio está proponiendo para finales de este año, pero que son de los más emocionantes que va a tener DC Comics. Se dice que el mes de septiembre va a estar mostrando futuros potenciales en DC Comics. Como por ejemplo, ya estábamos hablando de Future Sand, ya hablamos mucho de ello. Se dice que Geoff Johns dejó ya la primer huella en Green Lantern número 20 como un final futuro, una línea futura, perdón, para los personajes de dicha serie. En el Batman 28 también ya se muestra algo de lo que va a pasar en el futuro. Todavía no tenemos la certeza de decirlo, puesto que aquí en México todavía no tenemos la posibilidad de leer estos números. Se supone que la idea de que estos cómics sean semanales es un nuevo concepto que trae a DC Comics para hacer un cambio significante, puesto que obviamente ya está viendo cómo se los está fregando hasta cierto punto Marvel, ¿no? Con este aspecto. Pero que es algo que quiere ver ya corriendo en los nuevos 52. Y que bueno, es algo que se viene planeando. Según esto, que se viene planeando desde el Countdown to Final Crisis, desde el 2008 más o menos. Ya habla aquí del mes de los villanos, que también fue algo que les fue muy bien. Reveló detalles acerca de las nuevas series semanales. Habla mucho de Future Sand, al parecer va a ser uno de los grandes hitazos que va a tener DC Comics. Se dice que quiere hacer algo parecido a lo que se ve en las líneas de Kingdom Come y The Dark Knight Returns, que te muestran un final para estos personajes. O sea, ya viejitos, güey. Ya viejitos, pero que a final de cuentas te van a mantener en el suspenso diciéndote, ¿y qué pasaría si? O sea, el típico what if. Hey. Según esto, Dan Didio nos va a estar acribillándonos desde Estados Unidos, jodiéndonos todo nuestro dinero, gracias Dan Didio. Se supone que si se lee Superman en el mes de septiembre, se van a dar cuenta que el interés va a incrementarse, puesto que va a tener una serie semanal, güey. ¿Cómo ves? Serie semanal para Superman, confirmado por Dan Didio, que es editor en jefe allá en DC Comics. Y bueno, para no hacerla más larga, pues sí habla de varios futuros potenciales que se tienen ya en la mente de DC Comics. Por ejemplo, habla del mes cero. No sé si esto tenga que ver con Batman. pero todo tiene que ver con Batman. Al parecer, DC, al parecer este mes cero va a estar abarcando más allá de lo que ya pasó con los números cero, pero es que no sé por qué tiene esta extraña necesidad de estar comentando más allá. O sea, ya te mostraron el inicio en algunos números cero, como Flash. Ese número cero está muy bueno, pero no sé por qué querer incrementarle más a esos números cero, güey. Pues es que money, güey. Ay, en verdad ya no sé. Y de hecho, por otro lado están los Secret Origins, güey, que ya van por el número 3, más o menos. Que el primero fue de Superman, el segundo de Batman, el tercero de Green Lantern. El cuarto va a ser de Harley Quinn, que ya parte, por cierto. Y nos da una muestrita de lo que van a ser las portadas 3D. ¿Ya las viste, güey? Sí, ya ve las, güey. ¿Qué pinche necesidad de tener en 3D, güey? Pues es que ahorita el 3D... Todo en 3D, a mí la verdad no me llama la atención. Y Dan Didio, pues es lo que comenta, ¿no? Que vamos a tener finales futuros para las series de los nuevos 52. Así que vayan preparando todas sus carteras, sus billeteras, que esto se va a poner medio feo. Yo lo único que pregunto es por qué carajos están sobreexplotando las historias de universos alternos y viajes en el tiempo, güey. ¿Marvel y DC, güey, ya les trabó eso? Marvel empezó a tirarle cañón con Age of Ultron, güey. Y ahora Marvel con Futures, digo, con DC con Futures End, pues, digo, si hablando de viajes en el tiempo, a mí se me hace mucho más interesante DC Comics, güey. Su multiverso es un pedo, güey. Lo único que tengo que decir es ya, tómense unas vacaciones, hombre. Dos meses sin publicar cómics, güey, no pasa nada. Uy, no mames, se van a la quiebra, güey. Sí, ya no mames, ya me tienen hasta la madre, güey. Tantitas historias originales, güey, así que pasen cerca de su casa, güey, no en el pinche futuro. Exactamente, güey, pero eso no va a pasar, nada de eso va a pasar. Que haya zombies, güey, o algo, güey. Como el Marvel Zombies, güey. Sí. Que sea el apocalipsis o algo así. Ya no vamos a tener esos números emocionantes, güey. Por eso me gustó Infinity, güey. Hablaba sobre una invasión extraterrestre, güey. Y ya. A la old school, güey. ¿Era mucho pedir? Ah, desafortunadamente no compré Infinity, güey. Pues... Tengo los dos primeros números que me recomendaste que son buenísimos, güey. Y de ahí en más me quedé sin dinero, cara. Lástima por ti, güey. Es un desvergue leerlos, ¿verdad? Pero pues, con eso de que les gusta darnos rompecabezas aquí en México, güey. Cabrón, es que por cierto acaba de salir el Red Lantern 16, que era de lo que estábamos hablando con el micrófono apagado, güey. Acaba de salir y se supone que tuvo que haber salido hace un mes. Pero bueno, al final de cuentas ya está por aquí. Yo estoy contento con mi Red Lantern, güey. Yo no. No, y es que están haciendo un trabajo pésimo trayendo esas sagas, güey. Todo empezó con Superman. No le eches la culpa a Superman. No, a Superman no, güey. Pero todo empezó ahí, güey, con el Hell on Earth, que fue un desmadre, los criticaron tanto y aún así los compraron, güey. Pues es que no queda de otra, güey, pues uno que es pobre. ¿Ya qué hacemos, güey? Que por cierto van a cancelar Superboy. Oye, sí, van a cancelar Superboy. En agosto lo van a cancelar. Pero también tiene que ver con un pedo de un universo alterno, ¿no, güey? Con un Superboy que es malvado y cosas así. Güey, no, ¿por qué me quejo? Yo de eso me enteré porque en las últimas páginas de Harley Quinn siempre te dan un como un preview de lo que va a pasar en algunas series, güey. Y con Superboy aparece eso, que va a haber un Superboy malévolo, según. No sé cómo no sacan nada del mundial, güey. Va a ser el mundial ya, güey. Ah, qué desgracia, güey. Toda la reforma energética se va a discutir en fechas de partidos de México, güey. Como tiene que ser, hay que distraer al mexicano prieto futbolero. Por eso, güey, es lo que digo, güey. Nos va a salir muy pinche caro este mundial. Además, cuando se acabe y vean que ya nos atoraron con la reforma energética, ahí es cuando se van a decir, a ver, ¿en qué momento va a pasar? Digo, ¿en qué momento pasó? Lo que pagan por ir a ver sus pinches partidos de México. Y comprar sus playeras carísimas, güey. Pues creo que ya nos quedamos sin temas, güey. Pues están estas personas ya dando sus reseñas acerca del Amazing Spider-Man, güey. ¿Todavía? Todavía. Tenemos un Humberto Ramos que todavía sigue bien encabronado por lo que le hizo a Cinépolis, güey. Pues, güey. Tenemos todavía a Palmiotti, güey, y Amanda Conner hablando de Harley Quinn. Especificando que están haciendo un trabajo para la gente que esperan que les agrade. A mí en lo personal Harley Quinn me ha estado gustando mucho lo que han estado haciendo Amanda Conner y Palmiotti, puesto que están haciendo una línea de historia completamente diferente a lo que ves en cualquier otro cómic de DC Comics, güey. ¿Por qué? Tienes una línea que es cómica, güey. No necesariamente necesitas seguir un origen del personaje, güey. No necesariamente tienes que comprar números especiales. Y no necesariamente tienes que comprarlos seguidos. O sea, cualquiera tiene una historia diferente. Y aparte de ser cómica, si te gusta la sangre, vas a tener sangre ahí. Si te gusta el tinte psicológico de la psicopatía de ciertos personajes, te va a gustar porque Harley Quinn tiene esta doble vida en la que trabaja como psiquiatra y se tiene que maquillar para parecer una persona normal. Y aparte tienes a otra Harley Quinn que ayuda a los viejitos, güey. Una Harley Quinn que le ayuda a los animales, que los... Eso no tiene sentido, güey. Pues no, y eso es lo bonito del asunto, porque tienes una historia bien diferente, güey. Completamente diferente. Como sacaron un cómic de Batman, güey, de lo que hace cuando uno es Batman, güey. Los hay, güey. Va y se compra un café, güey. Va al cine. No, es que aquí los temas se abordan de una forma ya, digamos, con más acción. Van a hacer un cómic donde están en una junta ejecutiva, güey. Ya ha habido cómics así, güey. Y déjame decirte, el Flash número 21 es aburridísimo, güey. ¿Tienes a Flash corriendo? Corriendo nada más, todo el cómic está corriendo, güey. Todo el cómic. Es que es lo que mejor sabe hacer, güey. Pero es que nada más corre, güey. Dices, bueno, sí, y luego. Luego van a sacar películas de DC donde van a estar ahí en el Senado, como en Star Wars, güey. Ándale, güey. Vas a estar viendo pinches juntas de Senado y qué me importa, yo quiero ver Jedi. Quiero ver lucha, carajo. Pero es que las luchas, las escenas en el Senado son buenas, güey. Todos hacen ese chiste, güey. Lo mejor que le pudo haber pasado a Star Wars es que salió de las manos de George Lucas, güey. Es que también este señor abusó de la franquicia. Y también la pinche gente dejada, güey. Compraron toda la mierda y media que salía, güey. Lo siguen haciendo, güey. Nah, típico, güey. Chingado. Una chamarra de Chewbacca, no mames, lo quiero. Sales láser de plástico, güey. Sale un monito que es de otro color. ¡Ay, no mames! Güey, ¿cuántas series hay de diferentes figuras de acción de Star Wars? Son puteros. Hay de Hasbro, hay de Mattel, hay de George Lucas, hay de todos, güey. Y todas son coleccionables, extrañamente. Todos se mueren por ese Boba Fett de color blanco, güey. Que nunca salió en la película, güey. O el C-3PO que tiene el defecto que parece un pene, güey. No sé si hasta existirá la figura de la tía de Luke con su jarrita para servir agua. Sí existe, güey. No sé, güey, yo una vez lo vi en una serie de como chiste, güey, pero... Creo que sí existe, güey. Chance está así, güey. Pues hasta existen estos cadáveres, güey. O sea, sí, hay figuras, güey, de personajes que salieron en un puto segundo cruzando así, güey, mientras Luke y Han Solo hablaban, pasó un güey atrás, güey. Está la figura de ese güey. Ahí está, güey, a juego. Imagínate los que tienen que coleccionar, güey. Está cabrón, ¿eh? Por eso yo no me subí al bote no me subí al tren del mame de Star Wars. ¿Un tren del mame? Entonces yo creo que... Algo dice que este episodio va a ser muy corto, güey, porque ya... Nos estamos agotando todos los temas. Sí, entonces ya, creo que vamos al último corte y ya regresamos. Ya estás. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Tengo fallado in a sign. Now what I mean, I know. Butterflies are all having fun. You know what I mean. Feel good, but it takes time. Regresamos a el último segmento. Regresamos, y no sin antes comentarles que la canción que acabamos de escuchar es de Muse, llamada, titulada Feeling Good, del álbum del 2001 llamado Origin of Symmetry. Esta es una canción cover de Nina Simone, que si alguno de ustedes recordará, fue alguna de las grandes artistas del jazz, una gran cantante afroamericana. Y pues bueno, esta es una versión que cobré a Muse y es muy buena, exquisita. Se las quisimos compartir el día de hoy. O sea, no es rola original. Desgraciadamente no, pero es buenísima, güey. No, pues no. Si no es original, no. Ok, me disculpo ante usted, jefe editor. Pues regresamos para despedirnos. Sí, a final de cuentas, pues se nos acabaron los temas por el día de hoy. Nos sacaron los temas, este señor está bien jodido. No manches, cada vez se me cierra más la garganta. Y pues yo sé que no les es grato escucharme tanto, entonces... Vamos, podríamos entrar a la parte... ya se me van las palabras. La verdad no, yo quiero seguir jugando Golden Sun, güey. Jugar Half-Life. Entonces ya, a chingar a su madre, vámonos. Recomendaciones de la semana. ¿Tú primero, güey? No se me ocurre nada, güey. ¿No? Empieza tú. Yo, aunque no quisiste hablar de anime, güey, yo sí quiero recomendar otra película, güey, que acabo de ver también ayer. Estuve haciendo mucha tarea, güey. Uh-huh. Soul of the Stranger, güey, una de esas grandes películas de samurái que en verdad el final te deja con el ojo cuadrado, por así decirlo. Película no. Cuando tengan oportunidad de verla, Sword of the Stranger. Película de anime muy, muy buena. Otra hora y media que en verdad les va a ayudar mucho con respecto a desahogarse un ratito y tener un anime diferente que ver con respecto a samurái. Muy buena. Yo les voy a hacer una antirrecomendación. Ah, cabrón. No vean Taken 2, está bien culera. ¿Taken 2? Taken 2, güey. Ah, cabrón. O sea, hasta el Taken, la 1, pues sí. Pero si dices la 2, no mames, ya se la mamaron. Y para colmo me enteré que van a hacer una 3. La venganza de los hijos. No mames. No mames, ya, por el amor de Dios. Con la primera fue suficiente. Ya sabes, les encanta hacer secuelas de todo, güey. Perdí 2 horas de mi vida ayer viendo esa película. Gracias, ¿eh? Pendejos. Entonces, nos despedimos. Es todo. Muy bueno, muy bueno. Es todo por esta semana. Lean, en verdad lean. Si no son cómics, lean un buen libro. Lean lo que sea, el libro vaquero. Hay que hacer lo posible por recuperar la lectura en México. La Biblia. Pero nada más por leerla, no se claven en ella. No. Lean El Sol del Bajío. Lean periódico, en verdad, también. Una recomendación de parte nuestra, léanlo. Lean esos pinches periódicos amarillistas que tienen muchachonas en la portada. Pues ya junto al choque, güey. Que ponen la foto de los muertos, güey. Mueren 10 personas en choque. Y pinche choque y chocado. Choque chocado. Choque chocado. Choque chocado. Teniendo el choque ya, chocado, güey. Y al lado la muchachona. Así tiene que ser, para llamar la atención. Lean. Inciten a su imaginación a trabajar. Lean para que no terminen como Marco. Esquizofrénicos, hablando de Álvaro Clemente, alopésicos y... ¿Qué más tiene, güey? Todo. Embarazo psicológico. Embarazo psicológico. Es como el señor Burns, güey. Tiene de todo. Tiene de todo. ¿Hasta embarazo psicológico? Sí, un poco de eso. Nos vemos, nos banda. Hasta luego, bonita. Descansen, bonita, tengan buen fin de semana. Adiós. About to escape. Get your paws off me, you dirty ape! He can talk. He can talk. He can talk. He can talk. He can talk. He can talk. He can talk. I can sing. Ooh, help me, Dr. Seuss. Dr. Seuss. Dr. Seuss. Dr. Seuss. Dr. Seuss. Dr. Seuss. Dr. Seuss. Oh, Dr. Seuss. Dr. Seuss. Dr. Seuss. What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? You're all so lazy. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Oh, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I couldn't before. This play is everything. Oh, I love legitimate theater.